El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Inti Illimani. Inti Illimani, o sol del monte de Illimani, del monte boliviano, de la sierra, sol del Perú, sol de los boleros de Cuba, del son, de la comida ecuatoriana, de las dictaduras y de las revoluciones, sol del país que preside una mujer y también del viejo continente. El camino ha sido la historia, las vivencias y los recorridos. Inti Illimani también significa amistad y solidaridad. Significa continente sin divisiones, es cultura y sobre todo es música y está hoy en Aler Satelital. Inti Illimani es uno de los grupos emblemáticos del notable movimiento musical conocido como la Nueva Canción Chilena. Nació en 1967 y en sus más de 35 años ha recorrido el mundo mostrando su creación, en la que nos habla de la historia musical del continente latinoamericano. Sus instrumentos más característicos, así como la historia de sus pueblos, sus luchas, sus sueños y sus carnavales. Desde 1967 son más de 40 las producciones discográficas y también son innumerables los premios y reconocimientos que el grupo ha recibido. Entre 1973 y 1985, el grupo permaneció en Italia, donde ocupó los primeros lugares del rating junto a grupos como Pink Floyd. Inti Illimani ha desarrollado proyectos musicales con artistas de la talla del guitarrista John Williams, el flamenco Paco Peña y el artista británico Peter Gabriel. No me alcanza la razón, ni el amor, ni la palabra, ni mis manos que ahora labran en ese instrumento. Parte de su repertorio se encuentra en formato orquestal sinfónico y ha sido interpretado por varias orquestas, tanto en Sudamérica como en Norteamérica y Europa. Saludemos a Max Berrú, José Miguel Carmus, Jorge Coulón, Horacio Durán y José Cebés, quienes bajo la dirección de Horacio Salinas conforman Inti Illimani, que está hoy con nosotros a través de Aler Satelital. para Candil, por Tirarí, la miel y el ron, una guitarra de azúcar, una canción y un corazón. Para Candil, por Tirarí, Buenos Aires y un bandoneón. Se puede cantar un sol, sueña y fulgura, un hombre de la cultura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela, sueña y fulgura, su sangre de la locura, sueña y fulgura, como tallado en candela, sueña y fulgura, como una estrella en la altura. Sueña y fulgura, como una chispa que vuela. Sueña y fulgura, así con su mano dura, hecho de sangre y pintura, sobre la tela, sueña y fulgura, un hombre de mano dura, por tirar y lo desvela, y el roto pecho le cura. Se dio a la mar. Malibuitar. Cuatro pescadores lo van a enterrar. Cuatro pescadores lo van a enterrar. Aquí en el puerto de Malibuitar. Buenas noches, queridas, queridos. Qué bueno verlos de nuevo. Hacía mucho tiempo que no tocábamos en Santiago, en un lugar así. Pareció que este era el lugar más apropiado para presentar estos lugares comunes. Al fin y al cabo, no es más que eso. Cancioncitas, con todo cariño. Aler satelital. Ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. Culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe. Con el hacha y se muere. ¡Dale, dale! No le des con el pie que se muerde. No le des con el pie que se va. Se desmaya la culebra. Se desmaya con sus ojos. Se desmaya. Se desmaya con su lengua. Se desmaya. Se desmaya con su boca. Se desmaya la culebra. Se desmaya con sus ojos. Se desmaya con su lengua. Se desmaya. Se desmaya con su boca. Satelital. Aler se lo comen como una cuna y al horizonte viajan trenes de espuma. Vistió la vieja noche mujer su negra saya y se perdió la aurora sobre tu playa. ¿Cómo? Y se perdió la aurora sobre tu playa. No quiero estar desnudo, mujer, en noche fría. Esperaré a tu abrigo que llegue el día. ¿Cómo? Esperaré a tu abrigo que llegue el día. Tenemos muchas cosas que estamos viviendo, pasando. Este grupo es como, hay una amiga aquí probablemente que me lo dijo de esa manera, en esta cosa difícil de entender para uno después de tantos años, cómo son los cambios de la vida. Y esta amiga me decía, bueno, es que ustedes son, se dice Intigimani una institución, es una palabra poco apropiada, no nos gusta, pero sí un arquetipo, se puede pensar, un concepto, un ser vivo que se renueva, que vive y está. Tal vez eso es, no sé, nosotros estamos acá y nos sentimos como en el primer día. Y así siempre, y tenemos muchos invitados. Tenemos invitados, unos invitados que están, aunque uno no les diga, están siempre. Siempre han estado, estuvieron desde mucho antes, están hoy, estarán siempre. entre nosotros en el sentido, este gran nosotros que somos, todos. Y esos están ahí, nos miran, los imaginamos en la pretensión de los seres vivos, los imaginamos mirándonos sonriendo con una risa. Bueno, eso, así los vemos nosotros, estos dos grandes amigos de siempre, Víctor Jara y Violeta Parra. Ale Satelital. Satelital. Cuando Aler Satelital. Se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra Fuera de programa, absolutamente, pero fuera de programa totalmente, pero siempre lo dijimos y tendremos que decirlo siempre. Max ha sido lejos el mejor de todos nosotros. Max Berrú. En mi amor en la tarde de la nieve. Siéntate conmigo a ver el viento, aunque no estés mi solo pensamiento, es ver contigo el viento que va y viene. Tú no te vas porque mi amor te tiene, yo no me llevo, es junto a ti me siento, más vida de tu sangre, más tu aliento, más luz el corazón que me sostiene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras, no te irás, mi amor, y si te fueras aún yendo de mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en este viento que va y viene voy, y en este viento siempre me vería. Jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me vería. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras, no te irás, mi amor, y si te fueras aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en este viento siempre me vería. Satelital. Para quererte, tanto amor para quererte, Malaya que dejé aquellos caminos, que anduve de amor enfermo, que anduve de amor enfermo, ya dejé aquellos caminos. Satelital. Piel ha habido su cántaro, ya no hay médico en lo póstumo, y pondrán célebre los cándidos. Quisiéramos agradecer a Alfonso Pérez en el sonido. Y a Juan Godoy en el sonido para nosotros. A Diego Fernández. A un montón de gente que trabajó por este concierto. Agradecer naturalmente a cada uno de ustedes. Agradecer a quienes no van a piratear este disco. A Rodrigo Pozo. A Francisco Arroa, Alberto Castillo. Alberto Castillo, un cantante de tango, pero esta vez tocó la viola. Cristian Peralta y Marcelo Aedo, que nos acompañaron en las cuerdas. ¿A quién más? A Ernestico, que nos acompañó en los batá. Ernestico, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? El clon. Ernestico, el primer caso de clon que hacemos en Chile. La ciencia chilena ya está muy avanzada. A Horacio Durán Vidal. A Marcelo Culón. A Manuel Meriño. Efrén Viera de Lota. Agáchate, Efrén, agáchate. Más, agáchate más. Ahí. A Daniel Cartillana. Y Juan Flores de Iquique, gran músico. Cristian González, el búho. Muchas gracias, un abrazo. Os amo a todos. Arriba. La chiquita que yo tengo tan negra.

I'm tiki bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando. Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante. Negra samba, aunque tú nantes, siempre adelante. El concierto de la semana. El concierto. El concierto de la semana. De la semana.